Mediante el trabajo coordinado entre carabineros del OS7 y la Fiscalía Local de Puerto Varas, en las últimas horas se logró la detención de dos personas, uno de ellos de 31 años, trabajador con antecedentes penales previos, y un segundo sujeto de 49 años de edad, profesor de un colegio de Llanquihue, quien no tiene antecedentes penales. Ambos fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito de droga y cultivo ilegal de cannabis sativa, donde el día de ayer se materializó una orden de entrada de registro al domicilio de estas personas, logrando incautar más de 170 plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento, 1,717 gramos de marihuana elaborada, más de 1 millón de pesos en dinero en efectivo y especies sociales ilícitas como PS y teléfonos celulares que eran utilizados para la comisión del delito. El día de hoy fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Puerto Varas, donde se decretó la prisión preventiva de estas dos personas por los delitos antes mencionados, quedando en prisión preventiva por un plazo de 60 días. Gracias a este decomiso se logró sacar de circulación más de 4.000 dosis de marihuana y cuyo avalúo asciende a la suma de 20 millones de pesos.